Terminada la primera de seguramente varias ferias agroecológicas aquí en la Plaza San Martín, una nueva experiencia, ya habíamos hablado en la semana con ella, la tenemos acá a Yelen Sabadín. Hola, Ye, ¿cómo estás? Hola, Ale, ¿todo bien? Bueno, un día espectacular, mucho calor, pero bueno, la gente se acercó. Sí, la verdad que hubo mucho movimiento, esto de que estuvieron los artesanos acompañando, pusimos un poco de música, la verdad que el clima acompañó, se puso un poquito más fresquito, más lindo a la tarde, así que fue una linda tarde, hubo mucho movimiento, así que súper contentos. Bueno, se acercó mucho la gente a ver la nueva feria, por ahí a comprar también algunas cosas, a participar del sorteo sobre todo. Sí, sí, la verdad que estuvo lindo, como te digo, mucho movimiento, tuvimos muchas consultas para poder venir a comprar, porque en realidad en un principio habíamos pensado en un intercambio, un trueque, pero bueno, la verdad es que hay mucha gente que no tiene nada como, no tenía como para ofrecer, pero sí les interesaba comprar agroecológico y entonces, bueno, pudimos hacer esa opción de también vender, además del intercambio interno que siempre está presente. Bueno, ahora habría que ver cómo se le da forma, a ver cada cuánto tiempo se puede llegar a hacer, cómo se puede llegar a organizar para que la gente se acerque también, no solamente a comprar, sino también a vender. Tal cual, sí, yo creo que vamos a estar siempre sumando gente. Mi idea es poder tener estas iniciativas, no sé si más seguidas, pero bueno, sí, hay que iniciar. Hay que iniciar los procesos de hacernos ver, que somos varios los que estamos tal vez con alguna cubartita, pero sí con algunos excedentes como para vender. Lleva trabajo, lleva tiempo y poder vender algo que sale de nuestras propias huertas o de nuestra propia producción a nivel local y ponerle pilas a eso es un lujo. Bueno, esto que tiene que ver un poco también con una organización del municipio, porque ustedes pertenecen al municipio, siempre hay que tratar de darle forma. Posiblemente nosotros cuando empezamos con la anterior feria agroecológica, tratamos de que Cultura nos apoye un poco también por ahí con algún espectáculo infantil o alguien que venga a hacer un poco de música. Eso también puede llegar a ser un atractivo, sobre todo durante el año, que los fines de semana son más movidos que lo normal. Tal cual, siempre que se sumen actividades y que podamos organizar con las distintas áreas, siempre va a sumar para el pueblo, para el vecino y también para la gente que venga de los pueblos vecinos. En este caso, bueno, poder unirnos con ambiente, bueno, con el Gaby Farri estamos permanentemente trabajando, estamos con los talleres de huerta que, bueno, estamos viendo cuándo inician nuevamente, pero bueno, poder también explicarle a la gente que todavía no sabe que hay una recolección diferenciada de residuos, que se está haciendo un laburazo desde ambiente para que, bueno, cada vez hagamos menos basura, que es un compromiso que tenemos que asumir todos, porque una responsabilidad de todos no es yo dejo la basura, el problema es de los recolectores, sino esa basura sigue en el ambiente, nos genera también gastos, hay que llevar la basura, hay que, bueno, toda una serie de cosas que si cada uno pudiera, digamos, hacer esa diferenciación, tener su propio compost, que no es mucho lío, reducimos un montón y, bueno, suma un montón al pueblo y al ambiente, por supuesto. Bueno, se hizo el Congreso de la Economía Circular, acá tenemos también el cartel, todo depende de eso. El insertarse dentro de la economía circular es no generar residuos, es el poder reaprovechar todo lo que tenemos y, bueno, poder seguir gestionando. Nosotros somos varios que estamos en este tema. También la sumamos a Tuti. Hola, Tuti, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Alejandro? Un gusto que nos acompañes también desde tu publicidad, bueno, que publicites estas iniciativas. Tuti, bueno, vos hace rato que venís con este tema, ya hemos gestionado muchísimas ferias de este tipo, la agroecológica que se hacía antes, la feria de los artesanos, siempre impulsado de desarrollo social de la nación y acción social del pueblo, siempre viene bien el poder fortalecer estos vínculos y como recién decía Aye, el poder empezar a buscar la manera de que no se genere basura y tener todo de una manera mucho más ecológica, una compostera domiciliaria, separación diferenciada de residuos y bueno, darle a Jardino lo que necesita. Por supuesto, sí, en esta línea estamos trabajando, tenemos pensado también como equipo apostar esto de la economía circular con nuevas propuestas. Hay mucha gente que ha egresado de los talleres y que queda con la iniciativa de seguir haciendo una devolución a la comunidad. Bueno, en ese sentido estamos pensando hacer algún tipo de proyecto donde que se devuelva un poco de los conocimientos, de la iniciativa de trabajar en pos de de la economía circular, de generar menos basura, de reciclar, reutilizar, apuntar a los productos agroecológicos y bueno, contribuir de alguna forma a mejorar nuestra calidad de vida. Bueno, hoy a la mañana, aparte de lo normal, estuvo el canje por compost en Herrero Floral, algo que es una iniciativa tuya, Gabriel, desde hace muchos años y que cada vez tiene más adeptos. Hola, Le, sí, por suerte se arrimó muchísima gente, cada vez tenemos más participantes y bueno, la gente se sigue sumando a este canje, a esta propuesta, quizás desde la municipalidad. Todo este material que nosotros recuperamos, después se prensa, se confecciona y se vende a recicladoras de Córdoba, lo cual tiene un ingreso a la municipalidad por material que antes hubiera ido a la basura. Bueno, también está la ordenanza donde se canjea parte de lo que se recicla por plantines que van a entrar al pueblo, está la nueva ordenanza que tiene que ver con el arbolado urbano. Bueno, eso es una característica que se va dando en Villa Yardino desde hace muchos años y que cada día se suma un granito de arena. El granito de arena que hemos sumado ahora, desde el año pasado cuando el Consejo Deliberante aprobó las dos ordenanzas esas importantes que vos mencionás, es que ahora nos da una herramienta legal para poder implementar las políticas que queremos implementar en cuanto a gestión de residuos y en cuanto a arbolado urbano. Antes había una especie de vacío legal. Hoy tenemos las dos herramientas que nos permiten ir mucho más allá y ya sí actuar con, te diría, un poder de policía con respecto a cosas que no se están cumpliendo y que queremos que se cumplan. Pero no porque seamos malos ni nada por el estilo, sino porque queremos un pueblo realmente respetuoso del medio ambiente. Bueno, ahora está cambiando la época del año, cambia la estación, los árboles empiezan a perder las hojas, la gente empieza a podar indiscriminadamente. Bueno, recordar que esto no se puede hacer más en la vía pública y dentro de su casa traten de no tampoco, porque están arruinando la vegetación de Villa Yardino. En lo posible, sí, recordar que está vigente la ordenanza que prohíbe terminantemente la poda de arbolado urbano, de arbolado público urbano. Dentro de su casa, bueno, cada uno puede hacer lo que quiere, pero sugerimos también, como vos decís, respetar las plantas. En lo que hace arbolado público urbano, está la ordenanza que prohíbe hacerlo y únicamente se puede hacer en casos que determine la autoridad de aplicación municipal y con podadores que estén en el registro de podadores que se ha creado, para lo cual hemos capacitado gente el año pasado y que son los únicos autorizados a hacer ese tipo de trabajo. Así que, por favor, el que tenga algún requerimiento de ese tipo, que se acerque a la casona municipal, que consulte, que presente la solicitud y si es aprobada, tiene que buscar un podador del elenco que le damos nosotros en el registro. Bueno, estamos en una época del año donde hay una ola de calor en todo el país. Son las 8 de la noche, está muy agradable en Villa Yardino y eso tiene que ver con la vegetación, con la cantidad de árboles que hay. Eso hace que la temperatura baje, que el aire sea más puro y como dice siempre Mauricio, hay que evitar que los árboles queden chiquitos. Cuanto más grande es el árbol, mejor vamos a tener la diferencia de temperatura. Sí, es indudable, ya no se discute que la forestación, que los árboles cumplen una función importantísima en la regulación del clima, ya sea desde la contención de las lluvias, ya sea limpiando el aire y también regulando la temperatura del ambiente. La parte que nosotros tenemos que cuidar desde el municipio es que los árboles que ponemos en vereda, que ponemos en la vía pública, sean árboles adecuados para la vía pública. Acordate, Dale, que siempre decimos nosotros que hay una cosa es el arbolado urbano y otra cosa es el arbolado rural. Son dos cosas totalmente distintas y el manejo es totalmente distinto. Entonces, pongamos los mejores árboles para la parte urbana y después vemos cómo complementamos con la parte rural, con la forestación que se pueda hacer. Pero sin duda los árboles son un regulador de temperatura ideal y no nos cuesta nada. Gabriel, Susana, Yelén, gracias por la feria y bueno, esperemos la próxima muy pronto. Esperemos que sí, la verdad que esta feria, el laburo de Yelén y de Tutti fue impresionante, le han puesto todas las pilas y por eso salió tan linda como salió. Felicitaciones, chicas. Muchas gracias. Gracias.